Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de Los Eternos Rivales. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición. Mi nombre es Iván López y, como todas las semanas, me acompaña mi compañero y amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Quiero recordar de que hoy es el 28 de agosto de 2013 y a fecha de hoy Ciertamente. Gareth Bale no está en el Madrid. Y a fecha de hoy el central no ha llegado al Barça. Adelante, compañero. Eso es, exactamente, exactamente. Bueno, ya creo que ya hasta da vergüenza hablar de la misma cosa, ¿no? Ya esta novela se convirtió en algo idílico, por así llamarlo de alguna manera. Bueno, Ángel, nada, seguimos en las mismas. Bueno, una semana muy interesante a nivel de fútbol, que vamos a estar pues hablando y discutiendo, donde han sucedido muchísimas cosas, tanto en el Barça, que ya comentaremos, y en el Real Madrid. Y bueno, también estaremos llevándoles todo lo que han sido los últimos resultados de las diferentes y distintas jornadas. También por ahí vamos a hablar un poquito, que se lo voy a hablar sobre lo que los bombos para el sorteo de la Champions League, que eso está bastante interesante. Okay, eso Señor, está. sí señor. Hoy Eso. clasificó la Real Sociedad. Aprovecho para darle una felicitación a todos los fanáticos, a todos los hinchas de ese equipo donostiarra que con mucho trabajo y poco dinero está dando que hablar tanto en la liga como en esta oportunidad en la Champions. Eliminó a un rival de solera como es el Olympique de Lyon. Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos también a hablar un poquitico sobre eso. Bueno, Ángel, entonces te paso la batuta para que empieces con tu comentario. Bueno, estas son nuestras notas blaugranas de la semana. Obviamente empezar con el resultado del partido de hoy, donde el FC Barcelona se corona campeón de la Supercopa de España, merced al empate a cero en el Camp Nou, cuando el partido de ida había terminado 1-1 y sabemos entonces que el gol de visitante vale doble. Antes de que mi amigo Iván empiece aquí a despotricar y diga de que cómo es posible de que el Atlético de Madrid seguramente va a decir que es un equipo del montón, que debería estar en segunda división, etcétera, y que cómo no lo goleamos. Debo recordar que este equipo es campeón de la Copa, de lo que se llamaba la Copa de la UEFA, que ahorita es la Copa de Europa. Este es un equipo de solera, este es un equipo que es, si se quiere, el mejor del segundo grupo bipolar de la Liga BBVA. Y es un equipo con un técnico Simeone que le ha, digamos, transferido su manera de jugar y su personalidad a este equipo. Este es un equipo que nunca da pelota por perdida, que ocupa todos los espacios de la cancha. En este partido, pues, realmente, yo diría que casi una copia al carbón del primer juego, donde, a pesar de que con el 0-0 el Atlético de Madrid no clasificaba o no ganaba la copa, en esta oportunidad el Atlético de Madrid salió, a pesar de que el 0-0 no le beneficiaba, porque por lo que ya expliqué del gol de visitante del primer partido, pues entonces ellos igualitos salieron con dos líneas de cuatro, sumamente atrás, totalmente ocupando todos los espacios sin dejar entrar a ninguno de los jugadores azulgrana, y con Villa adelante y un poquito por detrás de él Diego Costa, que inclusive en varios pasajes del partido se sumó a la línea de defensa y ayudó a marcar a Neymar, que hoy por primera vez salió de titular junto con Messi. El partido pues fue de un toma y dame realmente, con dominio azulgrana que tuvo hasta 74% posesión de balón, pero sin que eso se tradujera en disparos al arco, por lo que acabo de explicar. Hubo hasta 26 faltas por parte del Atlético de Madrid, 5 tarjetas, de las cuales 2 fueron rojas. Realmente un juego bastante brusco, pues que en algunos momentos roza la violencia y que ya en el primer partido pues había dejado lesionado a Leo Messi, que se perdió el partido del fin de semana de Liga. Partido de donde no hay mucho más que comentar, pues quedó 0-0. Sí hubo un penal fallado por Messi ya en las postrimerías del segundo tiempo, y en el momento en que expulsan al brasileño Felipe Luis por un tejemaneje que tenía ahí con Dani Alves, que en mi opinión también ha debido ser expulsado, pues ahí realmente el partido llegó hasta ahí, porque el Atlético ya con 10 hombres no tenía mucho que hacer. Otra supercopa para la vitrina azulgrana. Sí, bueno, pero una copa insípida, porque en Camp Nou debieron haber ganado. Es un resultado que para mí no significa nada. Hemos debido haber goleado el No, Atlético. goleado no, pero estás jugando en Camp Nou, o sea, estás jugando en casa. ¿Cómo no vas a ganar al Atlético? Por Dios, con ese super equipazo. Por favor, o sea, no, eso no es una excusa. ¿Y quién es el Atlético? El Atlético acaba de subir a segunda división. No, no, no, a eso voy, eso es un buen equipo. Lo estás jugando en tu casa. Un buen Estás jugando equipo. en tu Yo casa. necesito que vea la repetición del partido. Ahorita yo lo estoy viendo mientras estamos hablando. Lo están pasando por televisión española, pero Okay. te invito, si quieres, que veas los resúmenes que van a pasar seguramente esta noche. Sí, también solamente por ESPN Y se verán eso. ahí vas a ver realmente. O sea, el Atlético se defendió como gata panza arriba. ¿Okay? Entonces, en ningún momento estuvo buscando el gol, simplemente jugó al contraataque y sí puso hay que reconocerlo, puso en apuro a Valdés en dos oportunidades, que hizo dos estupendas paradas, pero no hubo más allá. Realmente no hay mucho que comentar. Otra noticia que quería mencionar aquí: en esta semana se produjeron dos importantes renovaciones de contrato. Una fue la de Cristian Tello y la otra la de Sergio Busquets. Aquí entonces están amarrados, uno hasta el 2018, otro hasta el 2016. Perdón, los dos, disculpa, los dos hasta el 2018 están ya entonces renovados. Y por ahí están ofreciendo por Pedro 40 millones el PSV. PSG. El PSG, perdón. Están ofreciendo 40. Deberían venderlo para tenerlo tirado en el banco. Si le creemos a Sandro Rosell, que yo todo lo que él dice lo tomo a beneficio inventario, él no lo negó. En un Bueno. acto que hubo esta semana, cuando presentaron el acuerdo de patrocinio con Qatar Airways, entonces le hicieron esa pregunta y él lo negó. Yo te digo una cosa: si eso fuera cierto, lo que pasa es que con todo lo que ha pasado y la pérdida de Thiago y todo lo que ocurrió, la venta de Thiago al Bayern de Múnich en condiciones no, obviamente, en que no fueron las mejores. La venta de Villa también por 4 lochas, como decimos aquí en Venezuela. Todo lo que ha ocurrido, y sobre todo la no contratación del central, que ya llevan 2 años buscando. Yo no creo que realmente se metan en camisa de 11 varas a estar vendiendo a Pedro. Pero yo te digo una cosa: 40 millones me parece un buen precio por Pedro, que ha tenido un rendimiento muy regular. El año pasado prácticamente no contó. Este año tuvo una buena pretemporada, pero en los partidos oficiales no ha aparecido. Hoy estuvo en la banca y salió en el segundo tiempo como sustituto, pero tampoco hizo gran cosa. Lo único fue que le cometieron el penal, que después falló Messi. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Si yo fuera Zubizarreta, yo lo vendería, porque es poco lo que está demostrando, pero realmente siendo realista, no creo que eso vaya a ocurrir. Y es que también, Ángel, también es lo que yo siempre he dicho, tener un jugador parado en un banco, cuando tienes tantos delanteros, tantos jugadores que puedan ocupar esa posición, preferible venderlo. Y bueno, y tienes un equipo obviamente un poco más balanceado y refuerza o inviertes en una posición o en otro jugador que efectivamente necesite, Bueno, lo como que le pasa ha es que pasado. siempre, digamos, hay lesiones, hay rotaciones, una serie de cosas, pero sí, Si yo fuera de la directiva, yo me lo plantearía. Yo creo que ellos no se lo están planteando por todo lo que ha pasado. Más bien, están tratando de ver si de aquí al 2 de septiembre, en este año no va a ser, el libro de pases no va a cerrar el 31 de agosto como era la costumbre, sino como el 31 de agosto cada fin de semana se corre al 2 de septiembre. Entonces, hasta el 2 de septiembre hay chance para ustedes de comprar a Gareth Bale, para nosotros de conseguir un central por ahí que yo en realidad pienso de que no va a venir. En dado caso, si viene, va a venir en el mercado de invierno. Te Sí, cedo la por palabra, partner. ok, buenísimo. Bueno, sí, por este lado de aquí, el de las notas merengue. Bueno, la misma historia que hemos venido hablando y que Ángel ha comentado, el mismo, el idilio de Gareth Bale, que eso no se termina de acabar nunca. Y bueno, el muchacho aparentemente no ha practicado con el equipo, no ha estado en las concentraciones, sigue perdiendo forma, porque hay que decirlo, un jugador que no entrena, que no practica, obviamente se va perdiendo la forma, ¿no? Eso es así. Entonces, como siempre, habrá que ver qué va a pasar con Gareth Bale, que será el fichaje más caro de la historia por lo que aparenta ser. Te interrumpo un momentico para que porque está relacionado con eso que estás hablando. El Daily Mirror sacó una noticia que dice lo siguiente: Benzema, Özil y Di María para costear a Bale y a Luis Suárez. Bueno, pero lo Es de Luis solamente Suárez, no. Luis Suárez sonó como delantero, pero eso nunca se concretó porque el Liverpool no lo soltó. O sea, eso ya por ahí no lo creo. Ahora, el otro problema es que parece que Fabio Coentrao, que era parte del trato por Gareth Bale, digamos que era parte era parte de pago, pues, en la transacción, aparentemente no se quede de España. Ahí se traba por ahí. Ok, entonces vamos a ver qué, esa otra cosa, ¿no? No se sabe porque no acepta, pues, que sea transferido para otro club que no sea en la Liga Española. O sea, yo no sé, esto es un problema muy, muy, muy serio. Hay que esperar porque no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar aquí con él. En otras notas interesantes por ahí que estamos pendientes es que Xabi Alonso fue operado con éxito. El centrocampista de Real Madrid ha sido intervenido en Murcia de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. ¿Ok? Eso lo informaron. Cuidado con eso, porque Xabi Alonso era el eje de ese mediocampo desde el punto de vista defensivo. Él era Realmente. el Sergio Busquets de ese equipo. Sí. Creo que tienen que estar un poquito preocupados por esa noticia. Bueno, claro, y olvídate, eso va a estar afuera, se dice que entre 2 y 3 meses. ¿Ok? Pues una recuperación, una terapia. La intervención quirúrgica se realizó a través de una técnica mínimamente invasiva, según fuentes que lo informan. Y que, como te venía diciendo, se espera que se recupere en un plazo entre 2 y 3 meses, como ya te había dicho. Esto le sucedió el miércoles durante una sesión de entrenamiento. Fíjate tú lo que son las cosas de la vida, ¿no? No fue ni en un juego ni en una copa, fue justamente en unos entrenamientos. Ya que él estaba recuperándose de otra lesión que lo obligó también a someterse en una operación, esta vez en la región del pubis. En una dolencia en la que el jugador fue baja con España en la Copa Confederación. Eso con respecto a Xabi Alonso. Y lo otro fue que el jugador Asier Illarramendi, okay, ya se acerca a los terrenos de juego, luego de sufrir dos lesiones musculares en la pretemporada del Madrid, y ya está trabajando al mismo ritmo del resto de sus compañeros. Okay. Mientras que también por ahí el alemán Sami Khedira comenzó con su trabajo de campo luego de que se temía de una lesión seria en la rodilla. Como todos saben, él sufrió un fuerte golpe que preocupó mucho a todo el equipo merengue. Pues obviamente se espera que el jugador Illarramendi pues se ponga a tono para que, bueno, comience ya su trabajo en miras en miras a la vuelta con el equipo, que esperamos que sea bastante pronto. Y lo otro, bueno, fue que ya el equipo de Real Madrid pues tuvo una en su partido de liga, que ya también hablaremos de eso cuando hagamos el resumen de lo que fueron las jornadas. Pues bueno, una victoria 1-0 ante un equipo pues bastante débil, porque hay que decirlo, o sea, un equipo bastante bastante débil. Yo si no me yo no me caigo a pasiones como alguien por ahí, y los equipos débiles son equipos débiles, o sea, o ganen por 7 o pierden por 1 o ganen por 7, o sea, eso realmente, mira, no se hizo un buen partido, hubo mucha un juego muy trabado, se ganó por la mínima. Otra vez, nuevamente, Karim Benzema, pues sacando la cara por el equipo. No sé si tienes algún comentario por ahí, Ángel. No, realmente lo que tengo que comentar es que están ganando sus partidos por la mínima, pero bueno, están ganando. Claro, los puntos están, les digo, ganar por 1, ganar por 7 es lo mismo. Ahí están los 6 puntos. No. Pero preocupa. Ahí me va a perdonar, pero no es lo mismo. Pero preocupa. No es lo mismo, no es lo mismo porque, entre otras cosas, hay algo que se llama el gol a verá. Esto por no supuesto. De que para Ancelotti es lo mismo ganarle al Granada por 1-0 que ganarle al Granada por 7-0. O sea, no puedes decir de que es lo mismo. Tú lo sabes. No, bueno, sé no, por supuesto. Pero, o sea desde el punto de vista de los puntos, estamos ahí. Que el gol a verá está abajo, es cierto, es preocupante. Y bueno, yo creo que ahí se van a tomar pues las previsiones del caso, se estudiará. Yo creo que aquí es una cuestión netamente de asentamiento en la cancha, digo yo, porque las piezas están ahí. Yo realmente creo que aquí lo que hay es que tener un poquito de paciencia, los resultados van a venir, pero bueno, lamentablemente en las primeras de cambio no se están dando los resultados, pues, y no podemos hacer nada. Háblame del caso Iker Casillas y Diego López. Bueno, esa otra novela rosa, porque hay unas, se han dicho muchas cosas. Inclusive se dijo de que Mourinho le había dicho a Florentino para salir de Iker, que tiene que salir de Iker. Y lo que extraña ahora es que, bueno, si, Ancelotti, que no tenía nivel en ese entierro para ese momento, pues sigue en la misma tónica, ¿no? Y es algo que preocupa, porque Iker volvió a quedarse en el banquillo, esta vez en el Granada, y continúa con su calvario personal, tal cual. Y por el caso que no se sabe. Yo escuché esta semana que el que, digamos, la persona clave ahí para esa decisión, que es quien se lo ha recomendado a Ancelotti, Ancelotti cree mucho en él, no tengo el nombre de la persona aquí en este momento, pero es un entrenador de porteros que él se trajo, que tiene mucha experiencia en Italia y que ha trabajado con mucho y ha preparado muchos porteros importantes de allá del calcio, entre ellos a Buffon. Esta persona, que les debo lamentablemente el nombre, él es el actual preparador de porteros del equipo y parece que fue la persona que le ha recomendado, porque de toda su confianza, repito, le recomendó a Ancelotti que realmente Iker no está en forma competitiva para ser el arquero titular del Madrid, y que el titular debería ser, como es hasta ahora, Diego López. Por cierto que el guardameta Diego López pues estuvo recibiendo cánticos, ¿okay? Aupando a Iker, ¿no? Durante el encuentro contra Granada. Y bueno, esto fue bastante despreciativo por parte de la afición. Y bueno, mira, eso comentando, eso no es culpa de Diego López. No, por supuesto, lo que si pasa él, es que si él le dan la oportunidad de ser titular, él tiene que aprovecharle, tiene que, digamos, dar lo mejor de sí como todo un profesional. El que no está siendo profesional es Iker, porque hay algunas tomas, inclusive, no de este partido contra el Granada, pero sí del anterior contra el Betis, donde prácticamente se negó a entrenar cuando supo que no iba a tener la portería. Entonces, eso sí es para una persona que goza de todo mi respeto y siempre lo he admirado como, a pesar de que es mi rival, pues siempre lo he admirado como un futbolista ejemplar. Da mucho que desear esa actitud por parte de Casillas. Claro. Claro que sí, por supuesto. Lo que pasa es que Porque acuérdate que Iker. suponte que tú estás bien, tú eres suplente, tú te tienes que entrenar igualito y tienes que estar en forma porque tú no sabes en qué momento va a haber una lesión, va a haber, digamos, una incidencia de esta de que el arquero no le queda más remedio que hacerle falta al último hombre y le sacan la tarjeta roja. En cualquier momento, a él lo pueden llamar, y si él no está preparado, él le va a costar, digamos, le puede costar el partido para su equipo. Entonces, de lo último, lo que está haciendo Iker Casillas. Sí. Ese es el problema cuando tú tienes un jugador emblema, pero un jugador franquicia, como Iker, y que de paso el portero de la selección española, obviamente esas cosas tienen que suceder. Y bueno, y ya para finalizar mis notas, pues voy a también a hablar sobre unas declaraciones que da Mesut Özil, donde él dice que él tuvo un acto, pues, con una firma de zapatos. Donde despejó dudas sobre su futuro y dice él que tiene contrato hasta el 2016, que se encuentra muy bien en España, en Madrid, y que tiene muy buena sintonía con su compañero. Eso es para aclarar lo que tú estabas comentando de esos rumores de cambio donde él se encuentra involucrado. Y bueno, él dice que tiene la confianza de Ancelotti y que hay una serie de objetivos que ellos quieren alcanzar y en los que cada jugador tiene un papel importante y que él se encuentra pues bueno, motivado por ese objetivo a lo que quieren llegar. Igualmente espera pues ir lo más lejos que se pueda, tanto en la liga como en las fases de Champions. Yo creo que eso es muy importante que se diga, porque tú sabes que aquí los periódicos y los medios amarillistas pues se encargan de rodar olas de rumores que a la final no llevan a nada. Fíjate tú lo que ha pasado con Bale. Dimes y diretes. Está en España, tanto la de la capital como la de Barcelona es terrible. Uy, sí. Terrible, terrible. Tanto la prensa escrita como, digamos, lo que sus equivalentes en Internet. Sí. Sí, Cuando entonces. agarran ahí, son como tiburones que en lo que huelen sangre, pues agarran ahí y no la sueltan. Sí, entonces ya con eso yo termino mis notas merengues por la semana y bueno, podemos entrar de lleno en lo que vendría siendo la jornada. Pero no sé si tú quieras antes de entrar con lo que fueron las jornadas de sábado y domingo, Ángel, hablar sobre los bombos para el sorteo de la Champions. Porque ahí fíjate, los equipos Barcelona, Real Madrid, Atlético y la Real Sociedad, que son los equipos españoles, pues entrarán en los bombos. Por cierto, repito, tremendo resultado de la Real Sociedad. Ojalá le vaya muy bien en esta Champions porque es un equipo que tiene toda mi simpatía. Tengo que ver por ahí, no pude ver el partido de hoy, pero las agencias de noticias dicen de que hay un gol de Carlos Vela que es realmente de crack. Entonces hay que buscarlo en YouTube o seguramente nuestros amigos de ESPN nos lo van a repetir hasta la saciedad ese gol. Seguramente, seguramente. Adelante. Bueno, entonces, bueno, los equipos españoles van a estar en cada uno de esos bombos, obviamente. Y bueno, todos los equipos españoles van a querer evitar quedar en el sorteo con equipos como la Juventus, como el Manchester City, como el Milan, como el Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain, en fin. Y ¿Cuándo es? bueno. El sorteo creo que va a ser, para ver, creo que mañana jueves, va a ser el sorteo. Por supuesto, la Real Sociedad será el club que por estadística podría tener la peor suerte, porque obviamente es el equipo más suave, digamos, más flojo, pues, de estos cuatro. Entonces, La Real. la Real Sociedad, sí, exactamente. Cuidado, Sí, cuidado, bueno. está jugando muy bien. Está jugando muy Sí. bien y te digo, le ganó un equipo que en teoría era superior. Que es un ejemplo, un Olympique de Lyon que tiene mucha experiencia en todo esto de Champions. En lo que, bueno, en el caso del Atlético, también evitaría pues querer jugar contra el Napoli, por ejemplo. Va a querer evitar a la Juventus, al Paris Saint-Germain. Y el Barcelona y el Real Madrid, pues bueno, quisieran evitar al Milan, también al equipo fuerte como el Dortmund, como el la Juve, en fin, eso se verá con con los resultados de del sorteo. El bombo 1 va a estar formado de la siguiente manera: el Bayern Múnich, el Barcelona, el Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, el Oporto de Portugal y el Benfica. Son los equipos fuertes. Es exactamente, equipos fuertes en el bombo 1. El bombo 2 está conformado por los siguientes equipos: Atlético de Madrid, el Shakhtar Donetsk, el Schalke 04 de Alemania, el Olympique de Marsella, el CSKA de Moscú, el Paris Saint-Germain, la Juve y el Milan. Este grupo también está fuerte. El bombo 3 lo integran el Manchester City, el Ajax de Holanda, el Borussia Dortmund, el Basilea de Suiza, el Olympiacos de Grecia, el Galatasaray de Turquía, el Leverkusen de Alemania y el Zenit de San Petersburgo, eso por Rusia. Y el bombo 4 lo van a conformar el Nápoles, el Anderlecht de Bélgica, el Steaua de Bucarest, el Austria de Viena, el Copenhagen, el Celtic de Glasgow, el Pilsen y la Real Sociedad. En teoría, Ángel, este es el grupo más suave. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que sacan una de un bombo, otra de otro bombo y así, ¿no? Sí, así van, pero en teoría este es el que suena como más tranquilito. Así que bueno, entonces Y ahí queda después entonces. hacen ciertas combinaciones que dicen, bueno, no se pueden enfrentar dos equipos de un mismo país y bla, bla, bla. Entonces, Sí. si por ejemplo, si queda la Real Sociedad con el Barcelona, pues entonces repiten ahí el sorteo para que no se enfrenten en primera. En primera. Claro, pues si no perdería toda la emoción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces ya con esto culmino este comentario del sorteo de la Champions. Y bueno, pasaríamos entonces a lo que sería la parte de los partidos jugados entre fin de semana. Bueno, aquí entre otras ligas se jugó en la primera división de Argentina el partido Vélez Sarsfield-Lanús con resultado de 0-0. Argentinos Juniors le ganó a Tigre 1-0, Rosario Central por el mismo marcador al Godoy Cruz de Mendoza. En la primera división de España, Elche 1, Real Sociedad 1, Español 3, Valencia 1, resultado un poco sorprendente. Villarreal 2, Valladolid 1, el llamado submarino amarillo, se impuso entonces al Valladolid. En Inglaterra, en la Premiership, Fulham 1, Arsenal 3, Everton 0, West Bromwich 0, Hull City 1-0 al Norwich City, el Newcastle empató a 0 con el West Ham, el Southampton empató a 1 con el Sunderland, el Stoke City le gana al Crystal Palace 2-1 y el Liverpool como visitante ganó al Aston Villa 1-0. Gol por cero. Comenzó también la Serie A en Italia. Con estos resultados, Verona 2, Milan 1, Sorpresivo, sorpresivo ese resultado. no sé, porque el Milan está bastante flojo, ¿no? El Milan, pues, aparte de lo que es su pareja atacante internacional, Balotelli y Sarawi, tiene realmente poco que mostrar. Sampdoria 0, Juventus 1, este sí es el super favorito para llevarse todo en Italia este año y que de paso con el equipo que tenía, se ha reforzado más este año. En Estados Unidos, la Major League Soccer, el DC United empató con el Toronto Football Club 1-1, Montreal Impact goleó 5-0 a Houston, Dallas y San José empataron a 2, el Vancouver perdió 0-1 con Los Ángeles Galaxy y el Salt Lake le ganó 4-0 al Columbus. Ok, Ángel, entonces lo que es la Liga Postobón, el fútbol colombiano que siempre da mucho de qué hablar. Tuvimos en la jornada del 24 tuvimos tres partidos. El Itaquí le ganó 2-0 al Deportes Quindío, en el Estadio Centenario. Deportes Tolima derrotó 2-1 a Cúcuta, Deportivo Cúcuta. Y el Deportivo Cali le vuelve a dar un zarpazo al Independiente Santa Fe. Este equipo de verdad que está un poco flojo de verdad. Independiente de Santa Fe. Eso fue esa jornada, ¿okay? La fecha número 6. Okay. No sé si quieres comentar la primera división de Venezuela porque es un solo partido. Un solo partido con resultado de Aragua 1, Trujillanos 1. mal resultado para el Aragua. A pesar de que Trujillanos no es un equipo muy, muy peleón, pero más que nada él obtiene buenos resultados en su casa. Él como visitante normalmente no saca muchos puntos. Y aquí le arrancó un punto al equipo de Carlos Maldonado. En Brasil, el Brasileirao tuvo los siguientes resultados. Ponte Preta 0, Cruzeiro 2, Flamengo, el gran Flamengo, el histórico Flamengo 0, Grêmio 1, Santos Fútbol Club 2, Vitória 0 y Criciúma 2, Coritiba 1. Ok, la Bundesliga quedó de la siguiente manera. El Bayer Leverkusen derrotó al Borussia Mönchengladbach 4-2 en el Bayer Arena. En el Allianz, el Bayer derrotó al Nürnberg 2-0. Partido que, bueno, tenía que quedar con ese resultado. Un equipo realmente no muy pesado para el Bayer. Aunque te digo una cosa, Pep Guardiola no las ha tenido todas consigo. Realmente ha sido un poco criticado. En este partido se lesionó, tengo entendido, Schweinsteiger. Sí, salió con una lesión y entró Fran Ribery. Y es una lesión de consideración. Parece que tiene varias semanas de paro. En el partido anterior, Leverkusen 4, Mönchengladbach 2, simplemente anotar de que nuestro compatriota Arango metió uno de los goles del Borussia. Es correcto, es Adelante. correcto. El Hannover derrotó 2-1 al Schalke 0-4. El Mainz 2-0 al VfL Wolfsburg. El TSG Hoffenheim empató a 3 con el SC Freiburg. Y el Hertha de Berlín derrotó 1-0 al Hamburgo. Hamburgo, en el cual nuestro compatriota Tomás Rincón no participó, y no solo no participó, sino que no fue convocado y él está con problemas con la directiva del equipo. A mí me huele que lo van a cambiar. De Sí, hecho, yo creo que sí. le pusieron una multa porque algo así como que se tomó unos días de descanso para visitar a unos familiares en España, algo así por el estilo, y eso no le cayó muy bien a la. Al técnico del Hamburgo y le pusieron una multa a nuestro compatriota. Eso es correcto. En la liga de Francia, rapidito la vamos a nombrar. El Lyon cayó 1-0 ante el Stade de Reims. El Montpellier derrotó al Sochaux 2-1. Valenciennes perdió con el Marsella 1-0. El Bordeaux derrotó 1-0 al Bastia. El Evian-Thonon Gilard perdió ante el Stade Rennais 2-1. Eso fue lo que sucedió en la Liga de Francia. Y en Holanda, el NEC Nijmegen empata con el Valwijk 2-2. El Den Haag fue derrotado por goleada 0-4 en su campo por el Roda Kerkrade. El Heracles Almelo empata con el PSV Eindhoven, el equipo de Ronald Koeman 1-0. Y el Zwolle le gana 2-0 al Cambuur Leeuwarden. Hubo un par de partidos en la Bundesliga más tarde. El Greuther Fürth empató con el Colonia 0-0 y el Allen goleó 4-0 al Kaiserslautern. El día domingo, obviamente que es un día que donde se juegan muchos partidos, en la primera división de Argentina el equipo de Bahía Blanca empató con el All Boys a 1. River Plate, que sigue palo abajo, perdió Sí, 1-0 señor. con el Preocupante, preocupante lo de River, Ángeles. Hay que tenerlo en la lupa. Porque pierde en su casa con un equipo Colón que no es tampoco de lo de Solera ahí en Argentina. Y el equipo Estudiantes de La Plata, en un interesante partido, le gana en su casa 2-0 al Boca Juniors. Estoy revisando la nómina Bueno, estadística. fíjate, perdió el Boca y perdió el River. O Sí. sea que bien interesante la cosa. Estaba buscando aquí porque vi por ahí una noticia de que el veterano Verón quería volver a jugar con Estudiantes de La Plata, pero por lo menos en este partido no estuvo convocado. Sí, Juan Sebastián Verón, En la que primera les división deja. de España, una goleada de escándalo, el Atlético de Madrid le gana 5-0 al Rayo Vallecano, Levante empata 0 con el Sevilla, Málaga 0, Barcelona 1, ese fue el partido donde se decide con un gol en el segundo tiempo del brasileño Adriano, que después salió lesionado. Un golazo, por cierto. El Betis pierde 2-1 en su casa con el Celta de Vigo, del equipo de Luis Enrique. Bueno, y también hay que decir que en ese partido el Málaga tuvo muy mala suerte, tuvo dos oportunidades claras de gol y no las supo aprovechar. Un partido bastante complicado. Ok, en la Premiership el Cardiff le ganó 3-2 al Manchester City. Esto sí es verdad que es un resultado Sorprendente. sumamente sorprendente. El Cardiff City, te voy a nombrar a ver si conoces alguno de estos. Devin Marshall, Ben Turner, Steven Colker, Andrew Taylor, Matthew Connolly, Kim Bokyung, Arnór Gunnarsson, que fue uno de los goleadores. Gary Medel, este sí lo conozco. Sí, Gary Medel, sí. Este es el chileno Gary Medel. Peter Whittingham, Craig Bellamy, también es un veterano de la Premier, pero que ya está en horas bajas. Él era de Liverpool. Fraser Campbell, que metió 2 goles. Esa es la nómina del Cardiff City, que yo creo que con el sueldo de uno de los jugadores de Manchester City se paga toda la nómina de este equipo. Sí. Entonces, mal resultado para los ciudadanos. Y Tottenham Hotspur 1, Swansea City 0. Acostúmbrate, pues ese va a ser la estrella de tu equipo. Tottenham Hotspur sin Gareth Bale 1, Swansea City 0. En la Serie A, Inter de Milán 2, Genoa 0, Cagliari 2, Atalanta 1, Lazio 2, Udinese 1. Ese cero. Livorno pierde con el AS Roma 0-2. Napoli le gana 3-0 al Bolonia. Este es un equipo que se supone que va a dar mucha guerra este año, a pesar de que perdió a Edinson Cavani. Bueno, parece, fíjate, ganó 3-0. Por eso, que es lo que quise decir, pues que a pesar de la pérdida de Edinson Cavani, que va a dar mucha guerra este año, a pesar de que la Juventus debería llevarse el liderato. Parma 0, Chievo Verona 0 y Torino 2, Sassuolo. Primera vez que veo este equipo, Yo Sassuolo. también, Debe venir en segunda exactamente. división, 0. En la Major League Soccer, el Chivas USA 2, el New York Red Bull 0, New England 5, Philadelphia Union 1, el Seattle Sounders 1, Portland 0. Okay, entonces la Postobón quedó de la siguiente manera. En la fecha 6 también, el día domingo. La Equidad derrotó 5-2, goleada al Boyacá Chicó, equipo que colista de la Liga Postobón. El Independiente de Medellín, esta es otra sorpresa más, pierde con el Once Caldas, que aunque el Once Caldas no es uno de los, o dejó de ser uno de los equipos grandes de Colombia, pues bueno, siempre está ahí, ¿no? Y pero bueno, yo creo que el Independiente de Medellín, que fue el último ganador de la Postobón, pues quedó muy mal parado con este resultado, ¿no? Atlético Junior gana 2-1 al Atlético Huila. Millonarios golea 4-0 al Deportivo Pasto. Obviamente, si no lo hubiese hecho, pues hubiese sido un escándalo. Y el Envigado empata con el Alianza Petrolera. Mientras tanto, aquí en nuestro campeonato, el domingo se jugaron los siguientes partidos. Atlético Vigía 0, Atlético Venezuela 2. El Atlético de Venezuela es un equipo también bastante modesto, pero que está obteniendo buenos resultados. Esto es un buen resultado, 2-0 como visitante en el Vigía. Este es el partido de la jornada. Caracas Fútbol Club 3, Carabobo 4. Menos mal que nos fuimos al estadio, Iván. Sí. Yo tuve la oportunidad no de ver el partido. En realidad no fui porque vi que el clima estaba un poquito complicado y al final no me decidí. Pero sí lo escuché por radio y fue un partido realmente muy movido, como lo dice pues el marcador, ¿no? Cada vez que el Caracas empataba o se iba adelante, pues entonces el Carabobo se volvía a montar y entonces al final 3-4 con goles de dos. De tres jugadores, pero dos de ellos ex caraquistas, que fueron Emilio Rentería y el Chispa Novoa, el llamado Chispa Novoa, Cristian Novoa. Por parte del Caracas marcaron Rómulo Otero, Javier Guarino y Luis González. Realmente un partido donde le hicieron al equipo capitalino todos los goles que no le habían hecho en las primeras 2 fechas. Lo Sí. dije ahorita, no creo que deba ser algo para demasiado preocuparse, pero sí que obviamente hay que volver a tomar la senda de la victoria. El Carabobo, bueno, como yo lo había dicho, cuidado con este equipo porque tiene muy buenos jugadores, merced a su política de chequera que aplicó este año. Yaracuyano 0, Estudiantes de Mérida 1, sigue con los buenos resultados del Estudiantes de Mérida, es algo que debemos alegrarnos todos. es un equipo histórico y que está trabajando con las uñas. Sí, señor, y el profesor Plasencia, que es una gran persona, Sí. está haciendo un buen trabajo con este equipo. Zulia en el Pachencho empató a 3 con Llaneros. Anzoátegui le ganan el José Antonio Anzoátegui 3-2 a Tucanes. El Deportivo Táchira empató en Pueblo Nuevo con el Deportivo Petare y a 1 y Zamora 2, Club Deportivo Lara 0. En Que te Brasil. digo, el Deportivo Táchira sigue sin impresionarme mucho, ¿sabes? El equipo no está haciendo las cosas que debería hacer un equipo como este. Vamos a ver en qué puede mejorar, porque la verdad es que no. El gran favorito junto con Minero. Sí, señor, así es. Brasileirao, Atlético MG2, Portuguesa de Esportos 1, Bahía 2, Náutico 0, Vasco da Gama 1, Corinthians 1, Sao Paulo le gana Fluminense 2-1, Atlético Paranaense 2, Botafogo 0, Internacional y Goiás empataron a 3. En la Bundesliga, el Eintracht Braunschweig 0, Eintracht Frankfurt 2, Augsburg 2, BFB Stuttgart 1. En Francia, Lille 1, Saint-Étienne 0. Ajaccio, el equipo de nuestro compatriota Grendy Peroso, 0. Y el Nice 0. Grendy jugó los 90 minutos en este partido. Y el otro equipo que tiene venezolano, que es el Nantes, perdió 1-2, es decir, perdió en su casa con el todopoderoso Paris Saint-Germain. En este partido fueron titulares en el centro de la defensa Osvaldo Vizcarrondo y Gabriel Sichel. Y Fernando Aristigueta entró como sustituto en el segundo tiempo. En Holanda, el Go Ahead Eagles empató con el Groningen 3 a 3. El Feyenoord le ganó 3 a 1 al Breda. El Vitesse empata 0 con el Twente, que es el equipo de De Robertico Rosales. Patriota Robertico Rosales, el cual también fue titular. Una jornada de bastante, bastante movimiento para los vinotintos. Y el Utrecht le gana 2 a 0 al AZ Alkmaar. ¿Qué más tenemos por acá? En la Bundesliga, otro partido de la Bundesliga el domingo, el Fortuna Düsseldorf le gana 1 a 0 al Bochum. El FSV Frankfurt empata con el Union Berlin 1 a 1. Y el Paderborn 0-7, que es otro equipo que no lo conocía, le gana 1 a 0 al Múnich 1860. Sí, el día de lunes hubo partido en la primera división argentina. El Quilmes derrotó 3 por 2 a San Lorenzo. Okay, fue el único partido de la jornada del día lunes. En España, como ya habíamos comentado, el Real Madrid derrotó al Granada 1-0. Un partido, como ya dije, bastante, bastante oscuro y bueno, preocupante. Se sacaron los 3 puntos, pero igual queda la preocupación queda. En la Premier League, en lo que es un partidazo, el partidazo de la jornada, el Chelsea y el Manchester United pactaron a 0 goles. ¿Okay? En la Serie A italiana, el Fiorentina le gana 2-1 al Catania. Este otro los equipos a tener en cuenta en Italia. El equipo de la Fiore es bastante, bastante fuerte. A pesar de que, bueno, ahí hay una bipolaridad, pero de un solo equipo, ¿no? Dentro de todo lo que no son la Juventus, este es uno de los mejores equipos, la Fiorentina. Bueno, entonces yo creo que ya con eso entonces cumplimos con toda la jornada del fin de semana y no sé si tengas algún otro comentario para concluir el podcast. No, bueno, simplemente que esta semana se va a jugar el partido único, la Supercopa Europea entre los equipos del Bayern de Múnich contra el Chelsea, con el morbo de que ahí se va a enfrentar nuevamente Pep y Mourinho. Exactamente, Pep y Mourinho. Así es, Bueno, así es un es. partido que se va a jugar el día viernes y bueno, estaremos comentando en la próxima edición del podcast. Yo creo que lo dejamos todo hasta aquí, partner. Muchas gracias por estar aquí. Le agradezco también a la audiencia y les recuerdo de que nos pueden encontrar en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, También nuestro Twitter, que le agradezco nos sigan, arroba rivalesfútbol. Rivales fútbol, exactamente. Y de igual manera nos pueden encontrar en Spreaker y en iVoox. Ahí simplemente buscando por los eternos rivales, ahí pueden encontrar nuestras ediciones, las pueden escuchar en línea, las pueden descargar y las pueden escuchar pues entonces a su conveniencia. Entonces yo me despido y un abrazo para todos y nos veremos la semana que viene, Iván. Ok, Angelito, un abrazo, un saludo a la audiencia y nos vemos la semana entrante. Gracias. Chao. It's really in.